tanta intensidad se puede mantener indefinidamente. Y agregaba que el enamoramiento es indispensable para que haya apego, vinculación entre la pareja, dependencia y gusto por compartir. Se genera un estado de alerta muy intenso en nuestro cerebro cuando estamos cerca de esa persona que nos gusta. Hay drogas que se parecen al enamoramiento, que el enamoramiento va acompañado de la atracción sexual. Según Escobar Izquierdo, Walter Benson, neurocirujano del Instituto Neurológico de Montreal, habría descubierto indicios de que el cerebro posee áreas generadoras de estados afectivos a partir de pensamientos y sentimientos. Fibras de placer en actividad que producirían en el individuo euforia, bienestar y placer a partir del ser amado, o bien melancolía y conductas obsesivo-compulsivas. Con motivo de la reciente publicación de su novela Los Enamoramientos, el escritor español Javier Marías ha dicho que este estado es algo que normalmente se juzga deseable y positivo, redentor incluso, y afirma que también permite las mayores ruindades, puede convertir a alguien en un ser mezquino y hasta en un criminal. El amor es una cosa esplendorosa, en eso yo estoy completamente de acuerdo y lo vivo muy felizmente desde hace 14 años con una mujer maravillosa. Pero hoy no vamos a hablar del amor que es una mezcla de ternura, sexo, pacto doméstico, pacto financiero, amistad, solidaridad, sino vamos a hablar del enamoramiento. El enamoramiento a veces, muy pocas, desemboca en el amor. Pero el enamoramiento es un estado alterado de conciencia, el enamoramiento es una pasión y por tanto se padece. El enamoramiento es algo que obnubila los sentidos, que obnubila el gusto, y de eso quiso abrevar Julio Patán al hacer la pregunta a Twitter de esta noche, que es que dijeran sus placeres culposos relacionados con el amor. En un ratito leemos unos. Yo les hago otra pregunta a Twitter de paso que nos pueden responder a FTV Final. ¿Ustedes creen que el enamoramiento es un estado alterado de conciencia o no? Y yo quisiera distinguir esta noche, y creo que podría ser un buen ejercicio, el enamoramiento del amor. Yo creo que el amor es una cosa muy feliz, creo que el amor es la cosa más feliz que hay sobre la faz de la tierra. Pero bien decía Denis de Beaumont que el amor feliz no tiene historia, que la gran literatura, cuando digo la gran literatura me refiero también al gran cine, al gran teatro, al gran arte, está todo construido alrededor de los amores infelices, de los amores infelices que sí tienen historia. Ahora déjenme terminar nada más antes de dar la palabra a Julio Patán, diciendo una coda, un adendum que le hice alguna vez esa frase de Denis de Beaumont, y es que el amor feliz no tiene historia, porque el amor feliz es inefable. No así el enamoramiento, Julio Patán. Efectivamente, perdón, me voy a poner cutre. Yo creo que cursi, que es más lindo. No, yo creo, a mí me parece que pasa algo similar con el enamoramiento y con el fútbol. Y es que casi en ningún momento del mundo. No soy fan del enamoramiento, pero sí me gusta mucho más que el fútbol. Pero, y si lo piensas, en casi ningún momento de tu relación con una cosa o con la otra te la pasas bien. Eso es algo que le sucede a la gente que es aficionada al fútbol. El 90% del tiempo sufres. La pasas mal, estás angustiado, te altera la conciencia. Eso nos lo va a poder decir hoy nuestro invitado, Javier García Galeano, que sabe mucho del enamoramiento y mucho del fútbol. Y mucho del amor también. Ahora, diría Guzmán, además que el amor es, yo creo que lo diría así, aunque no lo dijo así, un constructo cultural, realmente, y en realidad, lejos de ser algo natural, propio de nosotros, es algo datable, fechable, ¿verdad? Se lo debemos a la Edad Media. Eso no sucede con el enamoramiento. El rush de dopamina, ese subidón, dirían los españoles, ese sí es natural, Nicolás. Es un constructo que tiene que ver con el amor cortés, en efecto, en la Edad Media. Porque bueno, antes de eso, el amor era una cosa, pues digamos, bastante más útil y de andar por casa y que tenía que ver con razones patrimoniales en gran medida y con razones territoriales en alguna medida también. Y justamente el constructo del enamoramiento y por tanto del amor, digamos, pasión, es un constructo que deriva de la Edad Media, del amor cortés, y que yo creo que redunda una frase que me gusta mucho y que me fue dada como don de amor por una psicoanalista lacaniana, que es la definición que hacía Jacques Lacan del amor. Amar es dar lo que es, perdón, es dar lo que no se tiene a quien no es. Es decir, cuánto de fantasía, cuánto de proyección, cuánto de imaginación y cuánto, por tanto, de mentira hay, yo no sé si en el amor, pero sin duda en el enamoramiento. Ahora, qué bárbaros, ¿no? En un día para el festejo, donde las calles están todavía llenas de personas que se van a cenar con sus seres amados, nos pusimos cultísimos. ¿Será porque no nos dejaron ir a cenar con nuestras mujeres esta noche, querido Julio? Parece que sí, así que mejor vamos a leer los placeres culposos de las personas. Placeres culposos de las personas. Preguntó Julio Patán, dejen aflorar su curso interior, placeres culposos relacionados con Valentín. Y Andrade 07 contesta, My Best Friend's Wedding. Doc Gómez 01, la causa número uno de muertes es la falta de amor, dice la madre Teresa. 10.000 Hertz Wilds dice, y mis dos rolas de amor favoritas, The Light 3000 y Love Don't Roam. Todo con corazón dice, lo único que es cursi y es placer culposo para mí son las comedias románticas, las adoro, mi adicción. Yo he de confesarme exactamente en el mismo caso. Arcos Alfredo dice, recomiendo un libro literalmente sobre el corazón, El rastro de Margot Glantz. Monique 139 dice, canción You on My Mind in My Sleep de Richard Ashcroft, hermosísima, culposo quizás la historia de Sandy Bell y Marcos Wellington. Espacio B, confiaré en la selección de tema y mando saludos, muchas gracias. Number one César, ¿no será pura mercadotecnia? El amor, habrá quien diga que sí. Munetones dice, tienes un email con Meg Ryan y Tom Hanks, sí, es un placer culpable sin duda. Weevil Tronic dice, la puesta en escena de Romeo y Julieta, aquí va la escena del embolio de Leobard del Mundo. Jorge Bird dice, la película que no creí que fuera de Clint Eastwood, Los Puentes de Madison, yo sigo sin poder creerlo todavía. Ajá, ahí es donde parpadean nuestras virilidades. No, pero te quise poner peor. Yo no quiero 14 de febrero, lo que yo quiero, muchacha de ojos tristes, es que mueras por mí, Joaquín no. Sabina. Y luego no quieren que hable uno mal del enamoramiento. Ahí sí, no. No, Joaquín Sabina. Javier García Galeano, el enamoramiento es un estado alterado. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Pues yo supongo que sí, ¿no? No, pero tú lo has vivido, espero. Yo, me consta, yo, de hecho, que sí. Bueno, sí, pero es cada vez más difícil enamorarse. Porque, por ejemplo, en el metro separan a las mujeres de los hombres, entonces los que no tenemos ciertas inclinaciones sexuales, pues vamos más aburridos leyendo, ¿no? O sea, el 90% de la población. Exactamente, sí, ¿no? Entonces es terrible, pero yo sí creo que es un estado, coincido con Julio, bastante horrible, que lleva a uno al desasosiego y que son historias espantosas que nunca se terminan, como dice Denise de Remont, y como se ven las telenovelas, y que llevó a Juan José Arreola a concluir que el amor es un cuento que solo sirve para entretener a las criadas. Bueno, también concluyó Juan José Arreola que cada vez que el hombre y la mujer tratan de reconstruir el arquetipo, componen un ser monstruoso, la pareja. Sí, que es una cosa espantosa, ¿no? Pero a ver, entonces, ¿por qué si es una cosa tan horrible de enamoramiento? La cultura toda, y qué bueno que abrevaste de Arreola y de Denis Bourgeon y de las telenovelas, está volcada a hacernos pensar que enamorarse es una cosa maravillosa. No lo sé, recuerda que Hesíodo decía, al principio fue el caos y después fue Eros, ¿no? Yo creo que en el enamoramiento sí es importante una cuestión física o de atracción. Y creo también que la... ¿Todo enamoramiento es físico? No, bueno, tiene que ser físico, pero hay una imagen, hay una... Hay un componente. Yo creo que sí. Y yo creo que la belleza produce tristeza. Y entonces que caemos un poco, el enamoramiento es un pequeño cosita de esa tristeza que nos puede producir la belleza. Y pueden pasar cosas terribles. Yo pienso en dos momentos de enamoramientos o que tendrían que ver uno con el otro. Uno es, no sé si recuerdan en Hoffman, en La Mujer de Arena, el tipo que se enamora de una muñeca. No de una plastisex como la de Arreola, sino de una autómata fantástica y guapísima, y luego es un autómata. Y entonces construye un poco el objeto de su enamoramiento. Y eso yo lo relaciono un poco también con Pigmalión de Shaw, ¿no? Uh-huh. Cómo hay gente que va construyendo su propio monstruo, de la cual se va enamorando, y ese monstruo de la cual que construye para enamorarse o por amor, supuestamente, termina destruyendo a su creador, ¿no? ¡Wow! ¡Qué brillante estoy! Perdónenme, ya sé que estamos cultísimos y no era la idea, pero lo dijo Oscar Wilde en la carta de ardidez más grande de la historia de la literatura, que es de Profundis. Uno solo mata lo que ama. Así es. Ahora, vamos a ponernos un poco prosaicos. Seamos así. No estamos muy alegres hoy, así que chef ya San Valentín, entonces para taca, taca, taca, taca, hay que recordar. Yo estoy sacando mi tarjeta de deuda frecuente en Galloso, entonces... Es más fácil amar a los muertos, se les comprende más, decía un clásico. A veces, pero siguen, no me toquen ese balón. Y ciertamente San Valentín es el día de una de las grandes masacres de la mafia norteamericana. Como no, la que se ve en Some Like It Hot de Billy Wilder. Muy bien, ven, seguimos. Y los gángsters que se enamoran suelen cometer un error gravísimo, porque las mujeres de los gángsters suelen ser traicioneras, ¿no? En las películas los 30 yo no hablo. Bueno, pero para esto James Cagney, para aplastarle una toronja en la cara a Memory en El Enemigo. Gran momento. Creo que, como el fútbol, que también es una adicción de sufrientes, el amor es eso, el enamoramiento es eso, es una adicción. ¿Será que estamos condicionados biológicamente para ello? Yo creo, como dijo la doctora que acaban de entrevistar al principio del programa, que hay sustancias que propician eso, ¿no? En mi caso es el alcohol. Supongo que también segregan en el cerebro esas sustancias que nos explicaron hace unos momentos. Entonces vivirías enamorado, querido Craig. Es que me enamoro. Y luego la cruda me gusta más, la melancolía. De una melancolía prodigiosa y además llega uno al olvido con una gran velocidad, ¿no? Y igual pasa en el fútbol, uno se enamora de un equipo, no sabe por qué, yo le guardo Atlante, porque pues no sé, me cae bien, porque hay una atracción inexplicable y le tengo un gran amor a la camiseta. Y como sucede con el enamoramiento, se acaba volviendo una costumbre, ¿no? O sea, ya uno ve al Atlante por costumbre, ya sé que es lo mejor que hay, pero ya es una costumbre también, ¿no? Pero no es pura química el enamoramiento. Yo creo que no. Yo creo que hay un factor cultural importante en el enamoramiento. Digo, perdón que ponga yo un ejemplo autobiográfico, pero lo cito a que los pongan ustedes si quieren. Pues cuando yo me enamoré de mi mujer, que usara medias de red y que fuera psicoanalista lacaniana, sí eran dos ingredientes importantes. Y no me digan que eso está impreso en mi código genético ni que es factor de la dopamina. Pues es un elemento cultural. Que a mí me parezcan cachondo estas medias de red o que a mí me parezca un reto intelectual que una mujer sea psicoanalista lacaniana, pues es, digamos, un asunto cultural. Yo digo, de hecho, por eso no nos enamoramos todos de todos, porque estamos marcados culturalmente a sentirnos atraídos por ciertos rasgos. Entonces, en ese sentido, y eso tiene mucho que ver con lo que decía Julio sobre el amor cortés, el amor es el enamoramiento es sobre todo un constructo cultural, ¿no? No se explica solamente por factores bioquímicos. Ah, yo quería que dijéramos que sí. Bueno, en el caso de los perros parece que sí. Incluso hay un... voy a ser muy prosaico. Bueno, hay un perro a veces hay un viejo que les aparear con Julio. Hay un viejo refrán que dice: no busques por el almizcle en la perrera municipal, porque es lo que segregan los perros para atraerse entre ellos. Y lo mismo pasa con los perfumes. Se supone que tienen un poquito de almizcle. Son moscas, mujeres que para atraerte, ¿no? Y eso sucede muchísimo. Hay ciertos perfumes que te incitan a imaginar ciertas mujeres, ¿no? Y puede ser muy intelectual, porque Borges, que era un hombre absolutamente intelectual, era un hombre muy enamoradizo. Y sufría como un perro, como debo ir, debo, ¿cómo es ese poema? Debo ir, debo perderme, el nombre de una mujer me delata, me duele la mujer, el nombre de una mujer me duele en todo el cuerpo. Porque es un lugar común, pero efectivamente es una literatura básicamente desprovista de pulsiones sexuales, emociones amorosas, etcétera, ¿no? Sí, no aparece... Isabella Gianni de pronto ahí, uno se queda así, ¿no? Está hablando de sí mismo el maestro Borges, creo que lo estamos descubriendo. Pero es que además, yo creo que el enamoramiento es sobre todo, y eso creo que está notablemente ausente en Borges, o digamos está presente de otra manera. El enamoramiento es un constructo que es hermano y que es hijo, diría yo mejor que nada, del deseo. Es decir, ¿cuánto dura el enamoramiento? Pues creo que el enamoramiento dura hasta que el deseo es satisfecho. Por supuesto, el deseo nunca es satisfecho mientras la gente sigue viva. Pero bueno, digamos, cuando uno ya vive con una mujer y duerme con ella y tiene comercio carnal con ella con alguna frecuencia y va al súper, pues digamos si hay un deseo de un nuevo encuentro, pero digamos eso pues sí, en efecto es conducente al amor, no es conducente al enamoramiento. Y estoy pensando en una novela que le gusta por cierto mucho a mi mujer y que les gusta mucho a muchos románticos, que es The Remains of the Day, lo que queda del día de Kazuo Ishiguro, que es la historia justamente de un amor jamás consumado. Por supuesto. De hecho, jamás expresado siquiera, no solo jamás consumado. Y judío, hay una película muy famosa con Anthony Hopkins y Emma Thompson, sí, por supuesto, Wong Kar-wai, In the Mood for Love. In the Mood for Love, ¿no? Esos amores, ese deseo que nunca es saciado, igual que estoy culto esta noche. No, estamos, es imparable. Es que, digo, llegué al título de un poema boileriano, de Las Flores del Mal. Esa sed non saciata es lo que es conducente al enamoramiento. Y creo que el enamoramiento dura todo el tiempo que no es satisfecho el deseo de ninguna manera, ¿no? Sí, bueno, se dice que cuando Dios quiere castigarnos, nos cumple lo que le pedimos, ¿no? Pero también se puede incitar un enamoramiento. El diablo es un gran seductor. Hay unas mujeres que son unas seductoras prodigiosas y que logran que la gente se enamore. Incluso en alguno de esos documentales que pasan en la televisión y que a mí me gustan mucho, vi que, por ejemplo, a las espías... Y a los espías las enseñan a seducir como una manera para obtener información. O sea, ¿qué crees que se dedica a James Bond? Esa gente otra, no, pero ese es un héroe total, ¿no? Pero James Bond utiliza sus armas de seductor con las mujeres para sacar información. Y Mata Hari también, ¿no? Y Mata Hari, por supuesto. Entonces, eso también es muy interesante, cómo te puede... El enamoramiento también es una trampa. El diablo siempre es un gran seductor. Dios no. El diablo es mujer, decía Joseph von Sternberg en una película con Marlene Dietrich basada en una novela sobre un gran enamoramiento, que es La Mujer y el Pelele de Pierre-Louis, y que haría lugar no a una, sino a dos grandes películas, porque la otra es Oscuro Objeto del Deseo. Regresamos al deseo otra vez de Luis Buñuel. Que efectivamente es una gran película. Que efectivamente es una gran... Son dos grandes películas y una gran novela sobre el enamoramiento, tal cual, sobre l'amour fou. Sí, la infatuación. Vaya, y en Profesor Unrat, el Ángel Azul, como una seductora puede hacer pedazos a un hombre absolutamente respetable y honorable. Y al mismo tiempo en la literatura hay miles de ejemplos de cómo una mujer nos puede llevar a la redención, ¿no? El Fausto es finalmente eso, ¿no? Y el de Aime Heinrich, el pobre Enrique, también es eso, una mujer que lleva a un hombre a la redención, ¿no? Los puedes traer la mano en un segundo, pero es que me dio mucha curiosidad. ¿Tú has leído Profesor Unrat? Claro que sí. Es muy buena novela. Es muy buena novela. De veras. Es una novela pequeñita y muy recomendable. Es un muy buen escritor, Heinrich Mann. ¿Y está traducida? Sí, creo que hay una traducción española, argentina, de los años 70. La pregunta que realmente quería hacer. ¿Y me la prestas? Sí, la tengo, sí. La leí en español. Muchas gracias. Me encantará. Pero además de todo, lee en alemán. Ah, no, bueno. Se juega fútbol. No es solo un germanófilo, es un germanista. Sí, es un católico, estamos viendo que un poco peculiar, ¿verdad? Y además leen alemán. Ahora, como todos los católicos. Y el amor es el principio de todo, acuérdate. Sí, señor. Teológicamente. Hay de todas maneras una especie de confusión habitual, digamos, entre el enamoramiento y el amor. No tiene que ver, creo que también es de Guzmán esto además, no es él el que dice, bueno, es que también la idea del amor eterno o del amor por toda la vida... No, eso lo decía Rocío Burk. Juan Gabriel. Otra pensadora. Sí. Tiene que ver con el hecho de que en aquellos tiempos, en la vieja Edad Media, la gente se moría a los 40 años, ¿no? Es decir, el amor eterno duraba como 15. Los griegos en 30 años hacían todo lo que podían. Todo lo que podían a una velocidad express. Ahora, en fin, vete hasta los 85. ¿No es eso también? ¿No es esa la confusión? O sea, que el amor tenga fecha de caducidad, pues la sí. Del enamoramiento, digamos. Sí, señor. Schnitzler decía que el matrimonio es una buena escuela de soledad. Entonces también sucede eso, ¿no? ¡Wow! Se tiene que empezar a acostumbrar a eso, a tener que soportar su soledad acompañadito. ¡Wow! Si se sufre tanto en el enamoramiento, Javier, ¿por qué no solo reincidimos en ello los seres humanos, sino por qué nos conmueve tan poderosamente el espectáculo del enamoramiento en la literatura o en el cine? Entonces esa es la gran pregunta, ¿no? Hannah Arendt no la puedo contestar, supongo que yo menos. Y mira que le fue mal de amor a Hannah Arendt, como a pocos. También me dijo mal, ¿no? Bueno, sí. Una judía de pareja con un nazi, pues nada más Hannah Arendt y Heidegger y el portero de noche. Totalmente. Javier García Heller, ¿no vale la pena enamorarse? Pues a ciertos días sí. Oye. Pues como que no tengo muchas ganas, estoy demasiado crudo. Eso es elegante. Para enamorarte el 14 de febrero, creo que esté muy mal gusto. Probablemente. Pero mañana enamórense. Javier García de León, gracias por haber venido. Gracias por la invitación, espero no haber aburrido a su auditorio. Entonces fuiste un Grinch del amor, que era lo que queríamos convocar esta noche. No, no, por favor. Si yo no abandonaba a Barry Manilow, ¿a qué no abandonar? Yo les tengo dos recomendaciones en la peor vertiente del amor, porque cosmonits de amor van a decir todo el día aquí ustedes, a lo mejor digamos cosas feas del amor. El amor como fuerza destructora, el amor obsesivo, el amor como locura, como el peor de los estados alterados de conciencia. No que piense yo que sea eso, pero hay enamoramientos así y el cine los retrata admirablemente. Una película que está recientemente reeditada en DVD y lo celebro enormemente, y la encuentra uno como en 40 pesos en el súper, además es una gran película, es Possessed, de Curtis Bernhardt, un cineasta austriaco que después emigró a Hollywood a la luz del Tercer Reich, y que dirige a mediados de los años 40, a finales de los años 40 más bien, con John Crawford, la historia de una mujer que vive una obsesión erótica a tal punto que termina completamente deschavetada, internada en un sanatorio psiquiátrico y usando pistolas con mayor frecuencia de la que debería. Una extraordinaria actuación de John Crawford. Una de las nominaciones al Oscar de esta actriz fue por esta película, que además aquí todavía era muy guapa, todavía no era una caricatura de sí misma. Una extraordinaria actuación de Van Heflin, también en el papel de su objeto amoroso, y un ejercicio de cine negro impecable. Sí, bueno, y John Crawford, ahí sí citamos a Oscar Wilde, haciéndolo con sospechosa naturalidad. No, bueno. Y si hablamos de amores obsesivos, no hay más terrible y más hermoso amor obsesivo que el de Vértigo, de Alfred Hitchcock, el amor obsesivo que le profesa James Stewart. Diré a Kim Novak, porque a dos Kim Novaks, a la morena y a la rubia, sobre todo a la rubia, a la primera Kim Novak con la que se reporta, y después se topara con otra mujer a la que también encarna Kim Novak, y no les adelanto más por si no la han visto, sí, a la que trata de reconstruir a imagen y semejanza de su objeto amado primigenio. Una historia que tiene mucho que ver con el Pigmalión de Shaw, o con el Svengali de Dumouriez, o mejor dicho, con la Trilby de Dumouriez, y una historia muy conmovedora, muy hermosa, sobre un amor obsesivo con la más destructora de todas las fuerzas. Mi querido Julio, nos tenemos que ir. Nicolás, nos veremos mañana. Ya me voy con mi amorcito. Muy bien, yo voy a hacer lo propio. Me parece muy bien. Hasta mañana. Descansen, pídense besos.